You better run. Irola Irratia 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. Arratsalde on, un viernes más desde Irola Irratia. Sonoras Bandas vuelve después de estas pequeñas vacaciones de comienzo de año. Hoy, para darle comienzo al 2017, aunque sea con un mes de retraso, traemos una banda sonora muy emocional y auténtica. Esta tarde nos acompañará la música de Silvia Pérez Cruz, compuesta para la película Cerca de tu casa. Que tal vez ya no exista la manera. Y quiero que tengamos una casa. Eso a los bancos, eso. ¿Para qué quieren los bancos esa mierda de pisos? Tú haz tu trabajo, ¿y tú cómo estás todo el coco? El piso ha perdido valor. ¿Y si no pagas? ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo? Tu padre os avaló. ¡Ya os habéis tirado del piso, coño! ¿Qué más queréis? Lo de tu amiga Sonia es solo el principio. Conquistador, provocador, vendes humo. ¿Cómo dices? Que eres un zángano y un pringao y que estoy harta. ¡Zángano, eh! Va, Dani, va. Me tiro todo el puto día buscándome la vida y cuando llego a casa, bueno, casa. La cabrona de tu madre no hace más que meter. No hace más que meter. Run and run, smile and smile. Que nos quiten el trabajo, el piso, la dignidad, la familia, todo, sin que nadie lo sepa. Esta película, Cerca de tu casa, es una película que habla sobre los desahucios, un tema presente en nuestras vidas y del que hemos oído hablar desde diferentes perspectivas. En este caso, el director, Eduard Cortés, trata de abordar el tema de un modo más íntimo y sentimental, y no tan social. Llega a las pantallas centrándose en la historia de una familia y a través de ella nos cuenta cuál es la situación que viven las personas desahuciadas. Thank you. está en su El largometraje utiliza la música como herramienta para contar la historia y llegar más al espectador o la espectadora. No es un musical típico al que tal vez estemos acostumbradas, pero es un musical, y el canto y la palabra se entremezclan para dar voz a este drama. Dicen que hay una manera mejor de contar esta historia. Hay que brindar, tener piedad con honradez. No es tan fácil. que pega a otro hombre, es un hijo que pega a otro hijo. Todo hombre que roba a otro hombre es el hijo de una madre que era nieta y bisnieta, lloraba y flotaba. Se despistó, perdió el orgullo, las llaves y el nombre de hombre normal. Hay que dormir. Todo pobre que pide a otro hombre es un hijo que pide a otro hijo. Todo rico que es un pobre hombre es el hijo de una madre que era nieta y bisnieta y pedía y dormía. Mal pescador, el que no sabe de vientos, ni nombra los peces, ni quiere mojarse en el mar, ni cortarse la boca con sol y sal, cambiar o remar, ir a misa o repicar. Todo hombre que echa a otro hombre es un hijo que echa a otro hijo. Todo padre que echa a otro padre es el hijo de una madre que era nieta y bisnieta y nacía y moría. Conquistador, provocador, vende su humo al peor postor. La dignidad pierde valor por tres duros y un bofetón. Levantemos la copa y el sol del poeta que atiende el dolor, que se inspira y expira perdón, que se esconde a llorar un rincón, que declina con alma y pudor en voz baja y desde lejos. Él resiste y persiste, confía en su don. Na, na, na, na, na, na, na. Por no saber dónde dormir, si no por cómo descansar la frente de frente. Y una cosa encima de la otra que reposa justo donde hay una hermosa que me guardó para respirar, porque alguien quiere hogar la poca dignidad que me queda. Y una cosa encima de la otra que reposa justo, justo donde hay una hermosa que me guardó para respirar, porque alguien quiere ahogar la poca dignidad que me queda, que me queda. Por y para ti. Vete aquí. Quiero dormir y soñar que vuelo lejos, muy, muy lejos de aquí. Y soñar que vuelo lejos, muy lejos de ti. Y soñar que vuelo lejos, muy lejos de mí, de mí. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, Silvia Pérez Cruz se estrena como actriz en esta película y a pesar de que le costó mucho que al director convencerla para aceptar el papel, terminó uniéndose al proyecto no solo como compositora de la música que estamos escuchando, sino también como protagonista. Bueno, hace 4 años que Eduard Cortés, el director, me llamó para hacer la banda sonora de la película, pero también me propuso hacer de actriz. Sí. Yo le dije que ni hablar, que no tenía ninguna intención de hacerlo, ni vocación, me daba mucho miedo. Además, eso que dices, que no entendía. Yo he hablado con muchos actores, ellos me dicen, pero si se parece mucho. Y digo, no, yo no sé qué... ¿Se parece, perdona, interpretación a actuación musical? A ellos cantar? Dicen, sí. Hay cosas, hay las palabras, el silencio, hay que saber escuchar, hay emociones. Sí. Pero no hay música, ¿no? Y la música es lo que a mí me da el trance. Ya. Entonces, al final, Eduard, estuve seduciéndome durante 7 meses y entendí que era una posibilidad de contar una historia comprometida, porque habla de los desahucios. Sí. Además, con un equipo artístico de mucho nivel, tanto humano como profesional, y podía ver cómo hacían un guión, ver cómo Sulpico hacía una coreografía, hacer las canciones. Sí. Al final era un regalo que se me daba y dije que sí. Pero habiéndolo hecho, sí, pienso, no lo entiendo menos, no sé. Thank you. tanto. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. La intención del director de Cerca de tu casa es situar el filme al comienzo de la crisis, en el año 2007, cuando se dieron los primeros desahucios. Y citando las palabras del mismo Eduard Cortés, a través de este género cinematográfico, el musical, darle a los dramas que diariamente vemos en los informativos una mirada nueva, más emocional y más imprevisible. Canciones y coreografías que no solo buscarán dar espectacularidad a la película, sino que intentarán expresar de un modo distinto escenas lamentablemente tan familiares como los desahucios. Permite. Si no duermes no podrás saber que hay dos soles y un mundo al revés, que las piedras esconden sus pies y que te quiero hasta la luna sin volver. Duérmete, y verás que los peces hablan en francés y que te quiero hasta la luna, que te quiero hasta la luna y que te quiero hasta la luna. Thank you. was a child, quiet and shy, he never dreamed being the next prince. He only wanted to love and be loved, to work by his own, fell down under his bed. And Tricky Prince armed all his mattresses with his sad dreams. You're gonna try. Could be a man with a family and a dog at home. It was a dream. I am the same child, but worse, I'm my dog with no home. Silvia Pérez Cruz comenzó a estudiar solfeo a los 4 años y desde entonces no dejó la música. Aprendió a tocar diferentes instrumentos, el piano, el saxo alto y el cajón. Y ya desde pequeña empezó a dar pequeños conciertos junto a su padre en la taberna La Bella Lola. Es una artista muy reconocida y con un largo recorrido a pesar de su juventud. No estés triste como el tigre, pon sonrisa de planeta. Que serán tus mañanitas, guapa, princesa y coqueta, corona de margaritas. Verde, verde esperanza, del trigo verde, verde bonanza. Verde, del cocodrilo, de Monteverde, ciudad esmeralda verde que te quiero. Verde, desesperanza, verde rebelde, verde añoranza. Verde, chile verde, verde que duele, verde que pierde, verde que te quise verde, te quise verde. Verde como la tortuga y tus ojos, verde como la serpiente y el muslo. Tiene que ser la que de verde, verde, verde se puede poner. Guapa tuvo que ser la que de verde, verde, verde se pudo poner. Guapa tuvo que ser la que de verde, verde. Tanta culpa que no es mía, tanta culpa. Tú la tuya y yo la mía. Cambio, gusto, rumbo y rima. Mi mamá ya no me mima. No me mima. Cambio, cromo, culpa y pena. Sin pecado concebida. Reina de la morería, reina de la morería, reina de la ha sido muy bestia. O sea, hacer arte ya es bonito de por sí, ¿no? La belleza, lo que puedes alcanzar, pero si además hablas de una realidad. Además fue muy interesante porque Eduard, cuando fue a hablar con los de La Paz, le pidieron por favor que no fuera, que fuera luminosa, que tuviera esperanza, porque habían hecho un curro muy grande. O sea, realmente hay un trabajo, se han conseguido cosas humanamente hablando. Sí. Hay momentos bestias, yo recuerdo el último desahucio de la película, que los extras eran de La Paz de Girona, vinieron... Plataforma de afectados, ¿no? Sí. Por la hipoteca, sí. Y claro, me contaban lo que les había pasado, ¿no? Una mujer me decía, me van a desahuciar, otros ya me han desahuciado, y se mezclaba la realidad con la ficción, y yo les decía, hostia, que quede constancia por lo menos, porque tenemos muy mala memoria, ¿no? Sí. Y qué bien que el arte haga inmortales cosas, que no nos olvidemos. Sí. Ha sido muy emocionante. Y el equipo, además, había poco dinero. Yeah. Entonces la gente... Qué raro esto en España, sí, ¿no? Muy, sí, muy raro. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pero el dinero a veces no sirve para emocionar o para fabricar la emoción, ¿no? Se consigue por otro lado, ¿no? Hombre, si alguien quiere hacer algo sin que le paguen, es que le sale... Tiene pasión para hacerlo, y se notaba desde el que me ponía la tiquitita de posición hasta el que me daba el bocadillo, todo el mundo estaba súper implicado. Sabíais que estabais en algo especial, ¿no? No al uso, ¿no? Sí, y es lo que me gusta de la película. Es valiente, es arriesgada, pero tiene una fragilidad y una ilusión que yo le vi a Eduard el primer día. Le veía, está loco, porque digo, esto es una locura muy grande, pero tiene muchas ganas de hacerlo. Yeah. Y a mí eso me apasiona. Hay un gallo que llora y que grita, despierta, despierta, despierta, despierta, prudente. Que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes y otros valientes, unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes te lo quita. No hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan. Está bien, te no hay tanto pan, pan, pan, no hay tanto pan. Es indecente el que sin casa Está claro que la unión de esta música con la historia le dan al largometraje una fuerza y una intensidad que consiguen removernos. Es un trabajo magnífico, hecho con amor y cariño, y que yo creo consigue su objetivo. Es que claro, estaba haciendo la banda sonora de un problema real y pensé, ¿existe ya esa banda sonora? Entonces me puse a buscar grabaciones de canciones que ya ha hecho la gente que ha sufrido eso. Sí. Hice un experimento musical, que era hacer un arreglo de cuerdas y en vez de componer con notas, pues con fragmentos de canciones o de discursos, bueno, del el vecino que grita y tal. Y la pusimos en el final, en los créditos, como para decir, después de todo esto, que quede claro que esto pasa de verdad, ¿no? El sonido real de eso. Ah. Eskerrik asko por escucharnos hoy y seguimos aquí en Irola Irratia 107.5 FM. Podéis disfrutar también de todos los programas de la radio a través de la web www.sindominio.net/irola. Y nada, terminamos ya con el programa de hoy y lo hacemos con la canción que le dio a Silvia Pérez Cruz el Goya Mejor Canción Original el pasado sábado. Se titula Ay, ay, ay. Por mi parte, nada más. Que paséis un buen fin de semana y os esperamos dentro de dos viernes con más bandas sonoras y más sonoras bandas.